Buenos Aires, La Plata. La Cámara de Casación Penal anuló la absolución de Juan José Pipi Pomares en la causa que investigó los crímenes cometidos por la CNU en esa ciudad. Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos y abogada querellante, explicó que Casación le dijo a los jueces cómo deben valorar la prueba. Casación le dice cómo tienen que valorar la prueba. Duro para los jueces que ahora Casación les explique cómo tienen que valorar la prueba, por qué están mal valorados esos testimonios, por qué no se puede anular reconocimientos que no son tales, sino que son simples individualizaciones. La verdad que estamos contentos, contentas y sorprendidos también, porque no nos olvidemos que esto lo tuvimos que hacer todas las querellas en la soledad más absoluta, porque el Ministerio Público Fiscal no apeló. Godoy dijo que el Ministerio Público Fiscal no había apelado. O sea, el mismo Ministerio Público Fiscal que 15 días antes había pedido perpetua, después, al momento de recurrir, consideraron que los fundamentos de la sentencia de primera instancia habían sido muy buenos, se habían convencido, parece, de la inocencia. De hecho, fuimos en ese momento un conjunto de familiares, de víctimas, de querellas. Tuvimos una entrevista con los fiscales de la unidad fiscal y, bueno, nos explicaron eso, que estaban convencidos de que no había que apelar. La posibilidad de éxito cuando no hay un planteo fiscal es bastante reducida. Imagínense lo escandaloso que habrá sido el fallo para que Casación, a pesar de eso, lo haya revertido. Guadalupe Godoy detalló cómo fueron los testimonios que el tribunal ahora debe tener en cuenta para dictar un nuevo fallo. La absolución había sido muy dura porque lo que habían dicho era que había dos testimonios que no se podían considerar. Uno, el de Pastorino, una de las víctimas sobrevivientes, y otro, el de Martini, que era el hermano de una de las víctimas, que tenía 10 años cuando sucedieron los hechos, que la patota de la CNU entró a su casa y estuvieron toda la noche esperando a su hermana, y que realmente habían sido testimonios. Yo recuerdo particularmente el de Martini, que me había impactado mucho. Él, por ejemplo, había hecho el reconocimiento de las fotos sin saber quiénes eran. Estaba como interesado en saber a quiénes había reconocido. Y bueno, hay una sentencia que dice que los testimonios no hay que tomarlos en cuenta porque están contaminados. Bueno, en definitiva planteaban eso. Planteaban el exceso de precisión, decían, por ejemplo, que llamaba la atención cómo un niño de 10 años podía recordar las cosas con tanto detalle. Bueno, y entonces la sentencia, además de ser absolutoria con todo lo que implicaba acá por quién es el Pipi Pomares, por su rol en la política, luego del retorno de la democracia y demás, también había sido muy duro porque hay que explicarle a los testigos, a las víctimas, a los sobrevivientes, por qué se absolvió. Y es muy duro también para ellos leer las consideraciones que los jueces hacen sobre sus testimonios, ¿no? Por último, la militante de derechos humanos y abogada de una de las querellas sostuvo que el fallo puede influir en otros juicios. Esto que le dice la Cámara de cómo deben valorar individualizaciones que se hacen a través de los álbumes fotográficos en primera instancia, también afecta un juicio como La Cacha, donde Vega, el juez Vega, votó en un caso planteando una absolución, si no me equivoco, y lo hizo justamente con los mismos fundamentos por los cuales ahora había anulado los reconocimientos. También influye en el juicio que se está haciendo en este momento en Brigada San Justo, donde Vega también es juez, y donde una parte de las imputaciones tenían exactamente la misma mecánica, venían igual de primera instancia, así que también teníamos temores de volver a tener que pasar por estas absoluciones. Bueno, ahora ese panorama mejora mucho realmente.